Esta es la X.9 FM, HJBU, Bogotá. Más música. Y sí, llegó el día. Lo logramos, estamos viernes 31. Ya. Amigos, abracémonos porque hemos pasado el primer mes, lo hemos logrado. Siempre será uno de los más difíciles después de todo lo que conlleva la celebración, la vacación, el descanso de diciembre, más la pobreza de febrero, porque pues uno se gastó todo. Claro, claro. Hay que ser realistas. Sí. ¿Cuáles son los meses más duros? Para mí, enero. Ajá. Y febrero. O sea, los dos primeros. Los dos primeros más septiembre. Aunque febrero se pasa rápido, creería sí, yo. Sí, porque es más poquito. Sí, además que ya volvemos a sus días habituales. Exacto. El año pasado sí tuvimos uno más, pero los, mira, te voy a decir, los que no tienen festivos para mí son los más difíciles. Entonces, febrero y septiembre. Uf. Sí, está difícil, está difícil. De resto, todos son bienvenidos. No, mentiras, nada, no, pues uno le saca y la gracia a todo. Febrero. ¿Cómo amaneces? Bien, mira, bien. Viernes 31, final de año, así, final de mes. Vamos, estamos bien. Se siente bien. Igual, como si estuviéramos a final de año, porque este enero sí que ha estado voltajoso. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo amanecen? Qué dicha acompañarlos, decirles buenos días a todos, a cada uno de ustedes. Pidan canciones en esta primera hora, acá las recibimos. Feliz cumpleaños para quienes están de celebración. Y pues ya, a pasarla bueno. Están como muy felices los niños hoy. Entiendo, es que hay que entender. Sí, sí. Hay que entender, viernes. Les pagaron. Pagaron también, ellos les pagan con más melos. Con más melos, gomitas. Y también hay brócolis y verduras para que no piensen que todo es irresponsabilidad. Arranquemos con música, buenos días, feliz viernes. Ellos son de 1975, esto se llama I'm in love with you, es viernes. Ahí está Rihanna con Drake, la canción es Work. Prepárate para reír como nunca. Andrés López se regresa con la pelota de letras, un show que ha conquistado generaciones a través del humor, la nostalgia y esas historias que todos hemos vivido. No te lo pierdas, del 31 de enero al 9 de febrero de 2025. Compra tus entradas en la taquilla del Teatro Cafamo a través de tuboleta.com. Aquí está Post Malone con esta canción junto a Morgan Wallen. Esto se llama I Had Some Help. Patrick Kearney, Dan Auerbach, ellos son The Black Keys, la canción Lonely Boy. Y saludamos a Laura, que hoy se pide una canción tan chévere que salió en 1998, que nosotros desde esta esquina de la nación le dedicamos a ustedes, queridos oyentes. Music sounds better with you. Stardust. Eso. Ahí estaba Rosé junto a Bruno Mars con Apaté. Y queremos saludar desde lo más profundo de nuestros corazones y agradecerle muchísimo a Lucía More, que dice buenos días, nuevamente, quisiera escuchar a Channel 3. Qué buena canción. 6 a.m. Lucía, gracias. Así es que sí. Aquí está Moloco, la canción es Fun For Me, sonando en las mañanas en la X. Con los buenos días para Edgar, que quiere escuchar a Vichy con Levels, la que puede ser la canción más exitosa de toda su carrera. Y pues recordarles, si les gustan los documentales, que existe documental de Avicii. Cerrando la primera hora de Mañanas X, saludando también a quienes están conectando, están prendiendo su radio, están arrancando su día con buena música, con buenas canciones y con pregunta del día. Como siempre, chévere. Vamos a viajar. Me gusta eso. Hasta un momento de nuestras vidas, chévere. Yo sí creería que los 18 años para todos, tuvo este marco de ser mayores de edad, pero todavía habían cosas que venían, muchos estaban en la universidad. Es que claro, era llegar a un momento pues como importante, uno decía como ya, lo logré, soy adulto, ¿no? En ese momento pensaba, hacer la vuelta de la cédula. Tengo cédula, ya no tengo que mentir para poder entrar a lugares. La verdad, lo hiciste en algún claramente momento, no te creo, mira. Sí, tenía contraseña, la contraseña falsa y todo, sí. Sí, para qué voy a decir que no. Sé que muchos de ustedes también, quienes no están escuchando, no lo nieguen. Y también era como dar un paso más en la vida, por lo menos acá. Y ese paso importante en la vida, pues también como nosotros y ustedes que son oyentes de La Nación de Más Música, pues estaba enmarcada en la música. Claro. Entonces, importante. Hoy tenemos esa pregunta. ¿Qué canción lo devuelve a los 18 años? Maravillosa pregunta. Me gusta porque además sí lo hace uno pensar y decir, bueno, ¿yo qué estaba haciendo? ¿Qué año era? Muestro, a ver, el 2000, por ejemplo, en mi caso, 2009. Sí, que estaba una gran época para el indie. Exactamente. Estábamos en pleno auge del indie. Yo estaba en tercer semestre de la universidad, lleno de sueños, ilusiones, esperanza, motivos. Y en ese entonces, motivos, como tú dices, sonaba mucho una canción que se había lanzado 2 años antes y era Kids de MGMT. Claro. Me acuerdo mucho que hacía trabajos con esa canción. Tareas. Lindo. Hacía trabajos con esa canción, iba a la universidad escuchando esa canción. ¿En qué oías? ¿En qué oía? ¿Qué tenías? ¿Tenías, no sé, MP3, el celular ya sonaba? Yo tenía un iPod en ese entonces, un Shuffle, me acuerdo mucho que era muy chévere, lo guardaba por ahí con mis audífonos de cable. Muy bien, sí. Y pues me de una vez pensé en esa canción cuando me acordé de la universidad. Perfecto. ¿Tú? Yo era 1998. Claro, unos añitos antes. Un poquitico, entraba por primera vez en mi vida a trabajar en radio. Ok. En la superestación. ¿A los 18? ¿Entraste? A los 18. Ok. Mi primer trabajo fue en 88.9 en radio y pues obviamente ese año fue fantástico porque yo estaba en la universidad. Claro. Entraba a trabajar a la superestación. Que era la emisora. Que era la emisora en ese momento. Y que pues era estar estudiando para el sueño que ya estaba cumpliéndose. Sí, eso era muy chévere. Entonces eso fue, y había música de todo. Stardust, por ejemplo, estaba ahí, canción que escuchamos hace unos minutos. Chévere. Share con Believe lanzaba canción, Semisonic. Pero hubo un álbum que me marcó porque lo oí y lo oí y lo oí, que fue el Ray of Light de Madonna. Sí. De ahí Frozen, por ejemplo, el mismo Ray of Light, el Nothing Really Matters, una cantidad de Power of Good, de Power of Goodbye. Ese álbum fue importantísimo, entonces yo creo que el Ray of Light de Madonna marcó tus 18 años. Sí. Bueno, vamos a poner las canciones entonces, vamos a leerlos y vamos a hacerlos que tengan un viaje en el tiempo musical muy chévere. ¿Qué canción les recuerda a sus 18 años? Sea el año que sea, no importa. Arroba la X más música, los leemos. Empecemos con Kids de MGMT. Make you feel so worthless, so before you go, ahí está Chuis Capaldi. Estaba diciendo Andrés que es una canción que lo lleva directamente a la pandemia. Tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Marín, ella es Dayana Rodríguez, él es Andrés Salazar. Estas son las mañanas de la X y es un placer, como siempre, acompañarlos, acompañarlas y ponerles discos. La noticia más importante para arrancar el día de hoy en términos de entretenimiento, sociedad, cultura pop, incluso hasta política, podría decir uno, es que a esta muchacha de Emilia Pérez la van a cancelar. Sin piedad, Variety se ha encargado en estos 2 días de sacarle los trapos sucios, tweets de hace mucho tiempo, feos, malucos. Oh my God. ¿A quién ofendió? ¿A quién tocó? Porque hace unos días atrás la revista estaba hablando bien de Emilia Pérez. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué misterios se ocultan detrás de esa reacción? Y pues obviamente la gente empezó a buscar y le han sacado cosas feas, te digo. ¡Oh, my God! ¿Qué le han sacado? antisemita, racista. Ajá, okay. Dígale adiós a ese Oscar, madre. Entonces, y tú pones su nombre y sale, está peleando. Carla Sofía Gascón, ¿es que se llama? Sí, señor, Carla Sofía Gascón, igual salió a disculparse. Lamento el dolor que pude haber causado. Quiero reconocer la conversación. ¿En dónde sacó su disculpa? En Twitter. Oh, qué difícil que es eso. Been there. Claro. Sí, salieron a la luz tweets racistas también. En alguno puso, me alegraría más que no estuviera Trump, pero me alegra que haya coincidido porque va a ser un revulsivo, puso en algún momento. Dice que ella igual ha luchado toda su vida, pero no hay manera. Va a ser difícil, no. Aunque eso está súper auditado y se supone que eso pasa por PricewaterhouseCoopers o no sé qué firma de garantía, pues que eso no es caprichosamente que se va entregando ni nada de esa vuelta, yo supondría, no sé cómo funcione la academia, que eso ya está como, no, es que la decisión todavía no, ¿eso es cuándo? Todavía falta. Un mes largo, en marzo. Sí, los premios que vienen son este domingo, que son los Grammy. Mira, en algún momento ella habló de George Floyd como un drogado estafador. ¿En serio? Sí. No, pues sí, chao. Chao, premios, chao. O sea, ¿estafador a quién? A George Floyd. En el momento del Black Lives Matter. Oh, my goodness. Bueno, pues esa es la noticia más importante. Vamos con discos. Ya hicimos la pregunta. Sí, señor. La pregunta, recordémosla, Dirty. Es, ¿qué canción lo lleva directamente a sus 18 años? ¿Qué canción lo lleva directamente a los 18 años? Exacto. Esa es la pregunta. They say I should watch the stuff I post. Come on, man. Say I'm turning big girls in the world. Esta República con Ready to Go en las mañanas de la X. Bueno, cancelaron fechas los Stones. ¿Cuándo? Cancelaron fechas los Stones, está reportando hoy NME. La banda británica de Rolling Stones cancela los planes para la gira europea y británica. La decisión supuestamente ha sido empujada por una serie de complicaciones con el hallazgo de lugares apropiados para tocar. Ajá. Viajes, también complicaciones para viajar. Según algunos reportes de periódicos británicos, el día de hoy el icónico grupo británico optó no continuar una gira durante este año. Ok. Esto sucedió después de una parada en el estadio Tottenham Hotspur, que se rechazó, entre otros conciertos en toda Europa. Los medios de comunicación reportan que los miembros que quedan del grupo, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, fueron presentados con opciones de fechas múltiples para conciertos en 2025, pero que estos fueron rechazados rápidamente debido a complicaciones relacionadas con el asunto ya mencionado. Esto incluye visitas a París, Barcelona, Roma y 4 shows en el ya mencionado también estadio Tottenham Hotspur de Londres. Bueno. Cosas pasan. Sí. Ya, y él también pues compartió un mensaje en su Instagram porque su amor falleció. ¿Quién murió? Su chica de su momento, Marianne Faithfull, 78 años. Marianne Faithfull, oh my goodness, ¿verdad? Sí. Claro. Falleció Marianne Faithfull. Sí, y él escribió, diva completamente, con profunda tristeza anunciamos la muerte de la cantante, compositora y actriz. Ha fallecido hoy en Londres en compañía de su familia. Esto lo compartió en portavoz de la misma. Ella los conoció. Ellos compusieron su canción As Tears Go By. Después entra en un lugar muy oscuro de drogadicción, de adicciones. Termina en la calle, en ¿ella? Soho, sí. Ella es la que aparece en una foto icónica en medio de Mick Jagger y... ¿Quién es el otro? Bueno, otro músico. Ella fue muy famosa. Okay. Y ella tuvo varios problemas de salud también. Tuvo cáncer de mama, COVID, y ayer cuando se da a conocer la noticia, pues también aparece la publicación de Mick Jagger a través de Instagram. Me entristece mucho enterarme de la muerte de ella, fue parte de mi vida durante mucho tiempo, era una amiga maravillosa, una hermosa cantante y una gran actriz, siempre la recordaré. Esta es la maravillosa y tétrica historia de los Stones, de Ameter Tegun. Su manager de aquella época, discográfico, sí, diciéndole a Mick Jagger que la dejara. Que no era buena idea. Diciéndole, si usted sigue con esa muchacha, nunca va a hacer plata, se lo juro. ¿Usted qué quiere? ¿Ser feliz o tener plata? Una pregunta. Y le dijo Mick Jagger, no puedes tener plata. Le dijo, bueno, despáchela pues. Así, tal cual, despáchela sí, pues. Así. Le dijo, oiga, despáchela, mijo. Aquellita. Sí, porque ella, no sé si estaba con Anita Pallenberg. Creo que era con Anita Pallenberg. O, no me acuerdo cómo se llamaba la no sé si era la, no, si era la novia de Mick. Sí, sí, sí, sí. Y ellos estaban en Francia. Y están súper enganchados a la heroína. Es que fue muy duro. Enganchadísimos. Eso. Muy rudo. Y ella estaba, ella de todos, de todo el combo, ella era la más enganchada. Y ahí fue cuando Ameter Tegun les presentó a Bianca Pérez Mora Macías. Ah, que ahí okay. Es cuando él ya dice, bueno, ¡chai! Sí. Gracias. Vivian Faithfull falleció y los Stones cancelan sus fechas restantes de la que iba a ser la gira Hackney Diamonds. El álbum que lanzaron en el año 2023. Los Stones tocaron 20 grandes conciertos en Norteamérica el año pasado. Sí. Los reportes dicen que se vendieron 880 mil boletos para estas fechas y que la gira en Estados Unidos generó aproximadamente 235 millones de dólares, ubicándola en el puesto número 6 de las giras mundiales más taquilleras del año 2024. Estas son las mañanas de la X, aquí está Satisfaction de los Rolling Stones, que cancelan su gira de 2025. Son mañanas en la X, he estado aquí, Keep Me Satisfied en mañana, 103.9, un 31 de enero de 1991, de 95, perdón. Green Day publicó When I Come Around de su álbum Dookie, aquí está Mañanas X. Los Green Day con When I Come Around, un día como hoy en 1995, un 31 de enero, arrancaron bien el año. Qué buena canción, estábamos justo hablando de eso, canción de colegio, canción de radio, buena canción. Álbum de radio también. Sí, claro. Creo que fue el segundo álbum que propició que el punk se volviera pop. Y sonaba contundente, sonaba gordito, ¿sabes? Era un gran disco. Buen disco, el mejor de ellos. Sí. Creería yo. Yo creo que el mejor de ellos es el Nimrod. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿A nivel comercial? A nivel no, musical. A nivel musical. Okay. En producción. Sí, no, a nivel de canciones. Ya. Este tiene canciones chéveres y fueron muy grandes y muy pop. Pero el Nimrod es el mejor disco de Green Day. Ahí está. Ahí está Hitchin' a Ride. Okay. Ahí está The Time of Your Life. Ah, ahí está bueno. Brains 2. Sí, no, han sacado cosas, es que uno se pone a mirar. Esa gente hizo cosas muy buenas. Sí. Me acuerdo tanto de la portada del Dookie. Sí, claro. Que era como un avión y dejaba en caricatura y salía el humo. Sí. Como un misil. Sí, ese disco fue bien icónico. Un día como hoy, sí, hace un año también, Mónica Yulitza, más conocida como Charlie XCX, comenzó la era Brat. Ay, qué ¿por qué? ¿Lanzó el disco? No. No, empezó a hacer toda la campaña de marketing que condujo a toda esta ridiculez que vivimos hoy en día. Y que fue el año, acuérdate que todo, y el color, y el verde, y política, y... Eso, eso, eso. Todo. El verano Brat también. El verano Brat comenzó un día como hoy, un 31 de enero del año 2024. Temprano, tempraneros. Está nominada a grabación del año, a álbum del año, a mejor interpretación solo pop, a mejor interpretación de un dúo o grupo, a mejor grabación de pop dance, a mejor álbum de dance y de electrónica y a mejor video musical. ¿Qué se ganaría? Se va a ganar mejor álbum de dance y de electrónica. No puede ser. Mejor eso. Grabación de pop dance. Se va a ganar mejor interpretación de dúo o grupo. Pero sí, pues quiero, necesito mirar los nominados de dance. Esos son los tres premios que se va a ganar Mónica Yulitza el próximo. ¿Esos son el domingo? El domingo. Sí, señor, el 2. Bueno. ¿Dance, en serio? Electrónica, sí, claro. Ese es el disco de electrónica más notorio de 2024. Está Habría Justice. Que mirar los otros nominados para ver quién está. Qué tan equivocado mira, puedo estar. Está Justice. Sí. Está Fortet. Sí. Está Keitranada. Ok. Keitranada ya se ganó ese Grammy. No le van a dar ese Grammy otra vez. ¿Fred Again no está ahí? Ya te confirmo. Pero. No, ya vi que no, sí. Ah, pero sí, ella se lo ganó. No, no hay un nombre más. A esa señora. Hyperpop. El Hyperpop se va a tomar los premios Grammy. Está entonces un día como hoy en la historia de la música. Oiga, Kendrick. Sí. Estuvo en las noticias, está en los reportes unos días antes de que se presente el Super Bowl. Y ha hablado de lo que todo el mundo había especulado y es que es muy fan de Dragon Ball. Ah, fantástico, de Kakaroto. Le gusta ¿sí? Goku, le gusta el anime, de hecho. Y sí, en una entrevista reciente dijo que pues, se inspiró mucho en Dragon Ball, que le gusta. Ah, es muy lindo. Y que se sintió como Goku, especialmente para la producción de una canción que está en su disco Gen X llamada TV Off. Claro. En constante comunicación con su ¡Master! Claro. Haciendo ahí como una Genkidama. ¿Por qué? Genkidama, claro. Pues estaba. Cuenta, ¿qué es Genkidama? El poder. Es como la energía, como el. Uno de los trucos, no poderes, sé cómo llamarle. Ni idea. Pero sí, uno golpes de los golpes específicos, sí. Resulta que en la entrevista confesó que está en constante o estuvo en constante comunicación con uno de los productores del disco, el que hizo TV Off, y que le mandaba audios, que siempre estaba en constante envío de elementos que pudieran servirle para las canciones. Y dice, cuando me escuché la canción me sentí como Goku o algo así, que estaba muy inspirado además por toda la iconografía y por todo lo que le hacía sentir este tipo de producciones audiovisuales. Necesito que escuchemos el pedazo donde se vuelve Goku. Es increíble esto que pasa. Claro, es que ahí está muerto. Dijo que esta canción en realidad eran dos canciones y si se nota a la mitad. Kendrick. Pues nunca los hubiera relacionado nunca en mi vida. Ahorita no. A ver. ¿A Kendrick con Goku? Sí, nunca. Hey. Ahorita vas a ver. Hey. A ver, escuchemos. Esto es del nuevo disco de Kendrick que se llama GMX. A ver. It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stacked, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough. I get on the ass. Sí, es que son dos canciones en una. Esta es la primera canción. Sí. Es que cambia y cambia completamente. Cambia radicalmente. Sí, bueno, me gusta. Pero, y esto se llenó de memes, ¿no? Sí. ¿Con Goku? Yo le mandé a Andrés como 250 memes. Okay. Varios de 230 eran con Goku. Yo vi otros con animalitos, con Mudang. Ah, ok. Ay, Mudang ya creció, ya nadie la quiere. Ah, sí, Mudang está grande. Ya perdió. Mudang, para quienes no saben, es un hipopótamo que estuvo muy de moda en 2024 y ya pasó a la historia porque adulteció. Y ya, como pues, siempre pasa. Crecen muy rápido los hipopótamos. Sí. Crecen tan rápido. 7:41 en Mañanas de la X. Estamos hablando parte de Kendrick Lamar y de TV Off. A ver. Ya casi. Óigala. Ahí viene. Óigala. Óigala, pues. Tengo nervios. Óigala, ahí fue. Ok. Este es el momento. Este es el momento Goku de Kendrick en esta canción. Grita. Ok, ya, ahora sí me ubiqué. Muy bien, me encanta. Pasé Super Saiyajin. Esta parte es muy buena. Como, hay demasiados memes, es muy celebratorio. Seguramente vamos a ver esto en el Super Bowl. Seguro, estoy seguro que va a ser la canción con la que va a cerrar. Me llena el corazón que algo tan trascendental para Occidente tenga ese toque del anime. Asiático, ¿podemos poner otra vez el pedacito? Claro. ¡Master! ¿Tú nunca viste Dragon Ball? No. Oye. A ver. Say you bigger than myself, but it's not enough. Sí, claro, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Sí, coro Daimaku. Sí, se le puso el pelo amarillo. Kendrick Lamar entonces reveló su fanatismo por Dragon Ball. Me sentí como Goku cantando TV Off de su nuevo álbum GMX. Estas son mañanas de la X, unas 7:42. Va terminando así el mes de What's New, de lo nuevo en la X 103.9 FM, la X más música.com, con Hurry Up Tomorrow, el que dicen que es el último disco de Abel Tesfaye o Tesfaye, más conocido como The Weeknd. Como The Weeknd. Muy, muy noventero, ¿no? La base es como, como cuando tú haces familias, es como si Phil Collins hubiera tenido un hijo con George Michael y lo hubiera criado Michael Jackson. Exactamente, ese es el mejor camino para describir lo nuevo de The Weeknd, que es a su vez, repito, lo último de The Weeknd. Suena... Se supone que hasta aquí llega la personalidad de The Weeknd y comienza la era de Abel Tesfaye. Okay. ¿Les gustó? O sea, está bonita, está bien hecha. No sé si le... Como dices tú, me parece muy acertada la observación, ya que sentí un toque de One More Try de George Michael. Sí, tiene mucho. Esta es la canción, la que escuchamos, la que le da nombre al disco, cierra el disco, son 22 canciones. Ah, bueno, un montón. La primera se llama Wake Me Up, esta es la que escuchamos de fondo, y en la portada está él, su cara, como bien con normal. Gesto de dolor. Claro, es que él, es, en final. Los últimos discos siempre tuvo una representación, un performance. Ajá. En sus portadas. Pero sí está bien baladesco. Reflexión. Sí, una balada potente que va cerrando un ciclo. No es precisamente la canción más importante del disco, porque me decía usted que es la última del nuevo disco. El disco se llama Hurry Up Tomorrow. Sí, se llama así. Señor. Pero dicen también, lo que estoy leyendo en los comentarios relacionados con este lanzamiento, que empata perfecto con la que fue su primera canción. Oh. High for This, de hace 12 años. Y tú que tienes una gran memoria, ¿sí? Sí, claro. Oh, ok. Bueno, entonces mira, es como el cierre de un círculo. Bien chévere, porque logró completarlo. Chévere. Logró completarlo. Me encanta la base, me encanta la base de lo que es. Lo nuevo de The Weeknd, Hurry Up Tomorrow, se llama el nuevo álbum. Estas son las mañanas de la X103.9. What's New en la X más música. HJBU. Bogotá, más música. Estas son las mañanas en la X. Conversaciones, canciones, clásicos, cine, nuevos discos, series, tecnología y el acontecer mundial sin el brain rot habitual. Con Dayana Rodríguez y Andrés Salazar. Dirige y presenta Alejandro Marín. Son mañanas en la X. La pregunta del día de hoy en nuestro programa es: ¿qué canción lo devuelve a los 18 años inmediatamente? Oyes los primeros 20, los primeros 5 segundos, o ¿qué canción simplemente lo devuelve a los 18 años? Gracias a las más de 30.000 personas ya pendientes en la mañana de hoy de nuestra pregunta. Muchísima gente contestando. Dirty, ¿qué han dicho? ¿Cuál es la primera selección del día de hoy? Edgar Torres, 1993, Lingred de Cranberries. Estaba un año de graduarme de bachillerato, al final de una época dorada de mi vida, mi adolescencia. Esta fue la primera canción de la que tuve yo conciencia que era un éxito comercial, cuando trabajando en un supermercado en el sur de la Florida empecé a oírla mientras trapeaba los pasillos de ese supermercado y decía, oh, ok, this is a hit. Sí, esta fue una de esas canciones, Linger de The Cranberries, que de repente la empecé a oír como en los pasillos del supermercado cada 3 o 4 horas y dije, un momento. Tengo pregunta. Dímelo. Para hacerte, porque siento que en su carrera Zombie fue más grande. Totazo. Fue el éxito. Claro. Entonces, porque hasta le hicieron remix, me acuerdo. Hubo una época horrible en el que le hacían remix. Una época muy horrible. Es una época que recordamos con trauma, pero sí. Y fue terrible el remix, toca decirlo, pero no fue más éxito en el Zombie. Zombie fue gigantesca, pero esta canción, lo que te digo, no es que hubiera sido tan grande en listados, sí, como que tuvo el don de la ubicuidad, okay, en su ya, momento, pues ya cuando yo, es decir, a lo que me refiero es que en ese momento como que tuvo esta epifanía, esta claridad de que si uno oía en la programación de la música de ambiente de un supermercado una canción más de 3 veces durante un turno de 8 horas, eso quería decir que la canción, para mí, era un hit. Esa canción era un éxito. ¿Qué oían en el supermercado? No, pues era música adulto contemporánea. Ya. ¿Sabes? Era como que... Muy chévere. Y esto también es importante decirlo, y es que los Cranberries estaban en el sector alternativo. Uh-huh. Ellos pertenecían a la música rock alternativa que estaba de moda en aquel momento entre la gente joven, entonces... Ya cuando la oías en los parlantes de un supermercado que no necesariamente es visitado, claro, por gente joven, aunque es bastante multitarget el público, igual uno decía, si esto se lo ponen a una persona jubilada entre 60 y 75 años de edad, ya quiere decir que esta canción ha hecho todo lo que tenía que hacer. Bien, perfecto. Sí, porque originalmente pues era una canción que estaba ubicada dentro de los gustos del público de la generación X, que estábamos entre los 10, entre los 12 y los 18. Uh-huh. Sí, señor. Entonces, esa canción devuelve a los 18 años a uno de nuestros oyentes, y usted puede contarnos también y decirnos, contarnos su historia alrededor de una canción que lo devuelva a los 18 años. Y la pondremos, pero antes hay noticias de tecnología en las mañanas de la X, porque Meta acordó pagarle $25 millones a Donald Trump para negociar la demanda por haberle suspendido las cuentas en redes sociales. Sí, Alejo, esto fue debido al ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. El Meta pidió y lo que hizo fue suspender sus cuentas, se demanda. Es el último caso de una gran corporación que resuelve litigios con el presidente, quien ha amenazado con aplicar represalias a sus críticos y rivales, y llega pues en este momento en que Meta se ha sumado a su proyecto de gobierno, así que van a tener $22 millones que estará destinado a la organización sin fines de lucro que se convertirá en la futura biblioteca presidencial de Trump. El resto se destinará a honorarios jurídicos y otros litigantes. Estas son mañanas en la X. ¿Alguna otra opinión o canción, sí, de alguien que se devuelve a los 18 años cada que oye la canción? Joan Corredor se devolvió con In Da Club de 50 Cent. Prepárate para reír como nunca. Andrés López regresa con La Pelota de Letras, un show que ha conquistado generaciones a través del humor, la nostalgia y esas historias que todos hemos vivido. No te lo pierdas, del 31 de enero al 9 de febrero de 2025. Compra tus entradas en la taquilla del Teatro Cafamo a través de tuboleta.com. Mojo con Chenin, esta también la pidieron, canciones que nos devuelven a los 18 años hoy en Mañanas de la X, arroba la X más música, es nuestra pregunta. ¿Quién pidió esta canción? Fernando, era el 2002 y me gozaba absolutamente Chilling de Mojo. Chilling de Mojo para Fernando en las mañanas. Donald Trump ha culpado la diversidad e inclusión por el choque entre el avión y el helicóptero que cayeron en el río Potomac en Washington. Sí, dijo, envió condolencias y prometió una investigación para saber por qué ocurrió. No perdió la oportunidad para criticar a los gobiernos anteriores y dijo que bajaron los estándares de exigencia para ser controlador aéreo en los Estados Unidos. Dijo específicamente, debemos tener solo los estándares más altos para quienes trabajan en nuestro sistema de aviación. Yo cambié los estándares de Obama de muy mediocres, en el mejor de los casos, a extraordinarios. Ustedes lo recuerdan, solo la más alta aptitud, solo las personas de mayor intelecto y psicológicamente superiores deberían poder calificar para controladores de tráfico aéreo. Cuando dejé el cargo y Biden entró, los cambió de nuevo a más bajos que nunca. No sabemos qué llevó a este accidente, pero tenemos algunas opiniones e ideas muy firmes, pronunció Donald Trump, indirectamente refiriéndose pues a las políticas a favor de la diversidad que pues han implementado en este tipo de cargos. Esta su mañana, 103.9 FM, seguimos con discos que usted recuerda inmediatamente cuando tenía 18 años. ¿Quién pidió esta canción, Dirty? Nana Lejo dice, Feel Good Inc. de Gorillaz, con muchas estrellitas. Aquí está con De La Soul, de su álbum Demon Days, producido por el gran Danger Mouse, en las mañanas de la X. Y usted, ¿cuál canción lo devuelve a los 18 años? Arroba la X más música, es nuestra conversación del día de hoy con todos ustedes aquí en 103.9 FM. Canciones que los llevan a sus 18 años, que los transportan a ese año, a esa época de cuando ustedes tenían 18 añitos. Y Camilo Villalba nos escribe, You Get What You Give, del New Radicals. Complicated de Avril Lavigne. César 80, me gusta su nombre en Instagram. Salve César 85. Chévere, muy bien, César. Y esta canción, Complicated de Avril Lavigne, es esa canción que le recuerda a sus 18 años. Diana Vanegas nos escribe y dice, Back to Black de Amy Winehouse. Back to Black de Amy Winehouse. Uh-huh. ¿Quién? ¿Valeria? Sí, no, Diana Vanegas. Diana, pues gracias por esta canción, tremenda voz. What's New en la X 103.9 FM, está Whitney de Tommy Richmond. Dirty, te tengo. Señor, oye, antes, ganaste. ¿En la encuesta? Sí. Por un margen pequeño, pero sí. Ganaste, te felicito. Eso que empezó ganando Wilfrido. La calentura del momento, te digo. No, yo creo no, que... No, pero yo siento que es empate. No, eres muy lindo, no, pero las cosas hay que hacerlas como son. La transparencia ante todo, Alejandro, y ganaste con 52% contra un 48% del jardinero. Para quienes están llegando, ayer estuvimos hablando de clásicos de la música. Yo votaba por el lado de la sabrosura que nos caracteriza por estar en este lugar del mapa, con el jardinero merengue que nos criamos con esto. Alejandro decía que Stairway to Heaven de Led Zeppelin era más clásico. Los pusimos a votar y ganó Led Zeppelin. Ganó Led Zeppelin, pero es un margen muy, muy estrecho. Aunque yo creo que ganó más... Obviamente sin quitar la importancia del clásico, sino por la votación de quien llegó sin conocer el contexto al aire. ¿Sabes del que se encontró con la encuesta en Twitter? Claro. ¿Cierto? Pero igual siendo clásico. Es la sensación generalizada de clásico. De una vez uno dice, no, pues entre estas dos, el rockcito. El rockcito. Entonces, claro. Para que veas que la audiencia es amante del rockcito, Alejandro. Ahora sí, dime. Estoy leyendo los tweets de Carla Sofía Gascón. Están potentes. Oh, sí. ¿Y de qué año dictan? De todas partes, de todas las décadas. O sea, le sacaron todo el archivo, así, archivo. Pasó abril. El COVID, es una foto de Adele antes y después de su adelgazamiento. ¡Oh! Ahí... Y escribe Carla Sofía Gascón en su Twitter, pasó el COVID y se pasó con las mangas, o pasó por el quirófano y no le quitaron la piel de los brazos, porque tiene un vestido que tiene unas mangas anchas. Fea. Es que no sé, todo lo que ha salido estos días, vuelvo y digo, en esto sí me he dejado untar de la presión social. Todo sí. Lo que ha salido, lo del director francés, esta señora... Hay una campaña en contra de Emilia Pérez, es indiscutible, es una campaña que está pagada, se nota. ¿Tú crees que está pagada? Oh, sí, yo sí creo. ¿Pero por quién? ¿Quién sabe? ¿Alguna agencia de relaciones públicas? Como la pelea entre Baldoni y Lively. Sí, aunque tú la viste. ¿Qué? Yo vi Emilia Pérez. Ah, ¿sí? Dilo. Me parece una película rara. Eres muy benevolente. Sí. Pero es que tú no la has visto. Nah. Creo que es imposible decir no, que algo es malo si no se ha visto. Sí, no, a mí la verdad es que toda muy complicado, que me muy complicado por, y dejarse llevar por lo que dicen los demás. Sí, entonces nunca hablaré de hecho de Lady ella. Gaga estuvo hablando, ¿viste? ¿De Emilia Pérez? Se pronunció sobre Joker. Sí, y que entendía el odio. Sí, ya lo sabía. Lo veía venir. No, dijo una cosa que me gustó mucho. ¿Y fue? Dijo, a veces uno no le pega lo que le gusta a la gente. Es que sí. A veces uno como artista hace cosas y el trabajo artístico no le gusta a la gente. Eso pasa con mucha frecuencia. Una obra de arte sale, se la pone uno delante de un público, la pone uno delante de un público y el público no la acepta. Eso fue lo que pasó. El público no aceptó Joker, no le gustó y ya. Sí, y sí, es cierto. Difícil. Tan poderosos los tweets de nuestra amiga Carla Sofía. Imagínate eso. Bueno, más dice, noticias también. El Islam se está convirtiendo en un foco de infección para la humanidad que hay que curar urgentemente. Meterse con la religión de otra persona. Uy, no. ¿Por qué? ¿Para qué? No. ¿Qué necesidad? No toques. Sí, hombre, es una cosa que le enseñan, o bueno, a ella no le enseñaron al parecer, pero a una le enseñan eso desde peladito. No, no se meta con la religión de los demás. Sí, allá, si vienen a usted a obligarlo, a tratar de convencerlo, usted tiene el derecho de decir en un momento no, pero atacar porque, oye, me decí con ganas. No se meta con la religión de los demás. Porque para mucha gente eso funciona. Claro. Y lo hemos dicho acá, lo que a usted le funcione, está bien. Bien antiislámica lo que estoy viendo. Bien antiislámica. ¿Será que le quitan el Oscar? Yo creo. Sí, no. Sería un escándalo si se lo dan. Después de esto, ¿no? Ella estuvo la semana pasada en Bogotá, ¿cierto? Ay, ¿sí? Estuvo la semana pasada presentando a Emilia Pérez, claro, yo la vi en varios medios. Sí. Ok. No, y, y me contaron que no es muy chévere. No, es que eso es lo que yo he leído, es que no te digo... Pero no, o sea, ella como persona. Por eso, que es odiosa, que es harta... Que con la misma gente que hace parte de su comunidad es fea. ¿En serio? Sí. Pues yo vi por ahí algunas cosas y me pareció, sí, un poco displicente. Un poco displicente me pareció Carla Sofía. Y también fue noticia porque se estaba hablando que estuvo como echándole la culpa también a la actriz que está compitiendo con ella en los Oscar, la brasilera. Mal. Y se habla de una regla que se habría roto, que en el reglamento de la Academia de Hollywood establece normativas estrictas sobre las campañas de los nominados, prohibiendo expresamente que se hagan declaraciones despectivas sobre otros competidores a sus proyectos. Estas normas se reforzaron tras la polémica nominación en 2023 de una de Andrea Riseborough. Los comentarios de Gascón fueron analizados bajo esa normativa porque estuvo hablando mal de la estrategia digital de I'm Still Here, que es protagonizada por Fernanda Torres. Y se le acusa que estuvo mencionando descontento con ciertas campañas digitales, que estuvo hablando de eso, que no le gustaba el equipo de redes sociales que estaba comunicando. Entonces, por ahí estaría rompiendo una de las reglas del Oscar, de los Oscar. Echarle hablar de, sí, hablar de los otros. Chao, premios. ¿Será? Es que uno no sabe, todo es tan raro. Yo la verdad no pensé que fueran a nominar tanto a Emilia Pérez para los Oscars. Nadie. Bueno, pues ya veremos. Sigamos entonces con canciones que los llevan a sus 18 años. Y está cómo no. Este gran clásico de Bon Jovi, It's My Life. Canción que pedía Lintu, canción que la transporta a sus 18 años, Bon Jovi con It's My Life, y nosotros nos movemos hasta 1981 porque un día como hoy nació nada más y nada menos que Justin Timberlake. Aquí está con Rock Your Body. Don't be so quick to walk away. música de los Chemical Brothers a esta hora de la mañana, porque alguien dice que cada que escucha Black Rocking Beach regresa a sus 18 años. Dirty, ¿quién era? A Lorena Rodríguez, gracias por esto, y pone fueguitos y corazones. Claro que sí. Bueno, una gran canción. Buenas canciones, estoy completamente dichosa con las opiniones de los oyentes. Hay noticias de DeepSeek. Italia va a bloquear ya a DeepSeek. Sí, Alejo, se estaban demorando. Igual nosotros ayer cuando estuvimos hablando de a qué tenía acceso DeepSeek con sus políticas de privacidad y términos y condiciones, siempre es mucha información que recopilan. Y pues ya Italia dijo que no va a permitir la descarga, por lo menos ahora, ya que están violando privacidad y seguridad. Están, por lo menos frente a la Unión Europea, con el primer país que la bloquea. La Autoridad Italiana de Protección de Datos ordenó limitar el tratamiento de los usuarios italianos por esta nueva inteligencia artificial, DeepSeek, y otra que se llama Intelligence. Estamos hablando de las dos compañías asiáticas que controlan la aplicación, que no ha dejado de ganar popularidad desde su lanzamiento. El comunicado de prensa del mencionado organismo, titulado Inteligencia Artificial, la Autoridad Italiana de Protección de Datos bloquea DeepSeek, reconoce que este chatbot ha sido descargado por millones de personas en los últimos días y señala que su medida busca preservar a los usuarios italianos de la recopilación de datos por parte del mismo. Entonces, varias cosas. Una que les chocó es que los datos se almacenan en servidores ubicados en China. Claro. Eso no les gusta. Y ahí estuvimos viendo con Diana los términos y condiciones. Y sí. Desde que uno entra a DeepSeek que están pero... Se te dice sola chupando ya, datos. Ya. Comiendo información de uno. Todo, absolutamente todo. Se quedan con todo. Y le pregunto yo a Alejo, ¿Alejo la usarías? Ya me metí. Y que es miedosa. Tú dijiste que era miedosita, que asustó. Sí, es miedosa porque es que desde que usted entra, primero le dicen, bueno, tarjeta de crédito. Entonces uno dice, bien. Después le dicen, fecha de nacimiento. Y es uno como, pero nombre completo. Y es como, pero qué cosita es con estos muchachos. Mira, en ChatGPT solamente te piden el correo. Sí, ya. A mí me pasó y eso, uno puede desconectado usarla. Sí. Exacto. Pero aquí es como, ¿cómo se llama usted? ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació? ¿La tarjeta también? Sí. Claro. Pero de todo. Una, de entrada venga para acá. De entrada todo. Ahí pues que las agencias gubernamentales pueden entrar y revisar todo su contenido, todo el material que usted ha revisado, todas las preguntas que ha hecho, todo, absolutamente todo. Lo que escribiste, lo que buscaste, la canción que escuchaste, todo. Ellos, igual la Unión Europea, esta oficina reguladora había hecho lo propio con ChatGPT en 2023. Les pidieron revisar preocupaciones que ellos tenían frente al servicio, y hasta que ellos no solucionaron, no volvieron a abrir la aplicación. Okay. Y va a pasar lo mismo con esta, pero que a DeepSeek como que no le importa. Pero ¿qué tanto de eso piensa uno? ¿Respetan estos tequis? Siento que estamos tan entregados a... juntadísimos, no hay nada que hacer, no hay cómo salir de ahí. Todo, absolutamente todo, tienen toda la información de uno. Pues nos oyen, en serio. Pasa que uno está hablando internamente acá sin usar esto y salen fotos de lo que acabas de hablar. Si hasta ya no voy. Sí, pasó con los huevos de Andrés. Eso se llama programática. Esos son ads que sí, sí pueden hacerlo por GPS y por cosas, pero... Lo que pasa es que lo que uno no se da cuenta es las pistas que uno va dejando en el camino. Las búsquedas. Claro. Que claro. Y después uno no se acuerda y uno dice, uy, me están oyendo. Me están oyendo. Y es como, no, amigo... Me están oyendo, Alejandro. Nuestros oyentes nos oyen. Por ese lado. Sí, ahora. En estos días tuve una reunión. Señor. Con un joven que está metido en la industria de la música. Digo joven porque tiene 26 años. Joven. Pilísimo. Man, está aterrado. Porque es una nueva generación de promotores de discos, de desarrolladores de talento, de gente que está metida en este negocio de desarrollar artistas. Y un tipo muy, muy brillante, me pareció carismático y muy, muy chévere. Y muy parecido a las generaciones previas de promotores y de desarrolladores de talento, o sea, con el mismo don de gente, con la misma capacidad de relacionamiento público y todas esas vueltas, pero con una diferencia marcadísima. Y es que sabe absolutamente todo sobre ti con base en los datos que vas dejando en Spotify. Ok. O sea, él ya, es decir, tiene su olfato, tiene su relacionamiento, o sea, tiene todos los elementos que hacen de un desarrollador de talento, sí, okay, de un promotor, sí, de un manager, una persona cuya vocación es esa, encontrar talento o desarrollar talento o promover talento, pero tiene además un conocimiento y un bagaje en ingeniería de datos que yo creo que supera cualquier otra cosa. Entiendo. O sea, el hombre me decía, yo sé cuántos segundos te demoras tú en salirte de una canción. Wow. O sea, yo sé cuándo una canción, cuando si te vas a los 15 segundos, si te vas a los 20, sé qué canción sigue, vas a seguir oyendo. Bueno, sé cuántos años tienes, sé si eres hombre, si eres mujer. No. Sé absolutamente todo, sé lo suficiente para poder ponerte la siguiente canción. Sí, claro. Ahora, ¿eso se trata de ese negocio? Te digo, y siempre lo he dicho, gracias por eso, porque sí me mandan buenas canciones. Es que lo tienen muy bien estudiado. ¿Cómo supo que me encanta esta canción, este género? Pues mira. Sí, claro. No es porque, es porque uno todo juicio y yo todo diciendo, ay, no, es que yo lo tengo todo limadito. No, ya me entregué a eso. Alejo, también dicen que DeepSeek estuvo compartiendo conversaciones de los usuarios. Claro, es que por supuesto, lo que te digo, ellos, a ver, los chinos. Sí, claro. Ahora, yo tampoco es que, repito, no es que diga que los gringos, la mata de la privacidad. No. Claro. Y entonces, como es Unión Europea y es primer país en este grupo, es muy posible que el resto de países se unan a esta prohibición, por lo menos mientras se logra algún acuerdo sobre la privacidad de los usuarios. La otra cosa que estuve viendo fue que OpenAI están muy bravos. Así, o sea, no es tan chévere como lo hacía ver. Porque el están señor diciendo, Sam, nos copiaron. Ah, hombre, qué vaina. Pero Sam, nos copiaron, Altman, ustedes nos están robando la programación, nos están robando los programas que hicimos para desarrollar ChatGPT, ustedes. Pero son ellos unos robaron ladrones. También. Y Altman dijo que todo bien, que había otro jugador en la competencia. Oye, ellos también, claro, fueron robones. Por ese lado, pero por el otro están demandando. Están diciendo, es que ustedes utilizaron nuestro código, utilizaron esto, utilizaron lo otro. Y la gente afuera está diciendo, pero ustedes no tienen como 7 demandas de diferentes, claro, periódicos y editoriales por estar entrenando su inteligencia artificial con contenido de otros. Claro, recuerda también escritores que se unieron demandando. Exacto, entonces es como... Hipócritas. Claro. Sí. Como dirían, el problema es que me afecta a mí. Siempre será así. Es que ese no es el problema no es la hipocresía, sino que me afecta a mí en estos momentos. Sí, hasta que no te tocan, no reacciones. Exacto, como diría el gran comediante Dave Chappelle, todo es muy divertido hasta que te pasa a ti. Fin del comunicado, ya, eso es todo. DeepSeek, entonces, en las noticias esta semana, en Mañanas de la X139, y tenemos canciones que lo devuelven a usted a los 18 años. Dirty, ¿cuál es la siguiente? Dani nos pide canción. Royals. Sí, señor, The Lord. Chiquita. Clocks a Coldplay, seguimos hablando de canciones que nos devuelven de inmediato a los 18 años. ¿Quién pidió esta? Laura, Alejo. Clocks de Coldplay le recuerda su adolescencia. Claro. Bella canción. Sí, esto es The Rush of Blood to the Head, ¿no? Sí, qué gran disco. Sí, claro. Uf. 2002. Qué gran disco. Qué buen momento. Sí, totalmente para la música. Cayó la nostalgia. No. Varios oyentes han tenido 18 en el 2002. Nos han pedido canciones. Bueno. Está bien. Eso, ahí estamos recopilando esos datos. No, mentiras. Nosotros, la verdad, no hacemos eso. Y deberíamos. Recopilamos, sí, es que empanadas. Es normal hasta cierto punto. Mm. ¿No? Bases de datos. La recolección de datos. Exacto. Negocio potente ese, Ole. Hay gente que hace mucha plata con eso, ¿no? Sí, claro, vendiéndole. Con base de datos, lo que llaman base de datos. Por eso es que usted lo llaman de un banco que ni idea usted por qué lo están llamando. Y se saben todo de usted. Y uno es como, ey, ¿de usted dónde sacó eso? Claro. Todos, y bancos, y de todo. Y es como, ¿cómo saben? Claro. Y es que le venden los datos. Me llegaron libros, Diana. Acabo de comprar dos. Cuéntame, por favor. Me llegó La condición humana de Hannah Arendt. Ah, lectura obligatoria. ¿Qué? La pensadora del siglo XX. ¿Tú llegaste ahí porque la encontraste en otro libro, fue? Fue por algo. Porque he estado leyendo mucho sobre retórica, ya, opinión pública y discurso político, ideología, filosofía. Claro que sí. Wow. Muy bien. ¿Qué más te la llegó? La pensadora del siglo. Bendito sea. ¿Gordito, gruesito? Sí, tiene sus buenas 400 paginitas. Bien, está bien. Rico. Bien. Y ¿qué más te llegó? Me llegó el Tratado sobre el ensayismo de Brian Dillon. Forma, sentimiento y no ficción. Okay. ¿Cómo escribir no ficción? Bueno. Bueno, sí, se da para ti perfectamente. ¿Cómo? Se da para ti perfectamente. Desde sí, tu gusto, tú escribes, está bien. Me llegó El Neuromante. Ese es el que quiero saber cómo te va. Es un librito de esos que uno se encuentra en una droguería o en un supermercado en Estados Unidos. Ajá. Acá no es tan fácil. En lo que llaman en edición paperback. Sí, pero, y aquí cuesta un dineral. Sí, es muy difícil, hace parte de una trilogía, es el primer libro. Estoy esperando a ver cómo le va a Alejandro y me meto de lleno en esa trilogía. ¿Novela? ¿Qué más me llegó? A ver, sí, veamos. Es ficción, es de ciencia ficción. Ah, ok. Veamos qué más libritos me llegaron. Alejandro. Mercadito, literario. Ay, tan un mercadito. Es tan rico, ¿qué es? Es delicioso. No es delicioso. Sí, no, es innecesario. Feliz. No. Es innecesario. Porque además uno tiene un Amazon Kindle, no puede bajar eso digital. Yo no tengo. Pues es que sí, Alejo, usted es el que, usted es el que tiene, se va yo para no el otro tengo. Lado. Compré Nexus, en un Carulla lo compré, de Yuval Noah Harari. De ese se habló mucho, ¿no? Breve historia de las redes de información desde la edad de piedra hasta la inteligencia artificial. Y fue de los más vendidos. Sí, sí, sí. Debe ser interesante. Sí, este está bueno también. No sé cuál de todos. Empieza con El Neuromante para que me no, digas. No, pues estoy leyéndome Roberto Bolaño, 2666. ¿Cómo vas? Mal. Lo vas muy, a muy dejar. Mal, es muy difícil concentrarse con ese libro. Lo vas a dejar. Aunque es fascinante, o sea, la historia es divina. ¿Cómo? La historia es divina porque son como 4 o 5 gomosos de la historia y de la literatura. Ah, bueno. Que coinciden en un gusto particular por un oscuro escritor de origen alemán. Sí, él ha tenido fascinación por ese tema. Es decir, se obsesionan con los escritos que encuentran muy pocos de un extraño escritor y le dedican gran parte de su vida a desentrañar y a desenterrar cuanto escrito hay alrededor del asunto y a llevar las enseñanzas de ese escritor a las conferencias de historia donde lo ponen en el mapa como un pensador importante del siglo XVIII, XIX, a la altura de otros grandes escritores. Pero y se va volviendo un culto. Okay. Se va volviendo como una especie de escuela, se vuelve una escuela de pensamiento, porque en la medida en que van desentrañando y desenterrando documentos y tratados y libros, van adquiriendo adeptos, porque empiezan a llevarlo a todas las conferencias, a todas las academias, universidades, a hacer conferencias y en ese proceso, y tratando de encontrarlo, de saber quién es o quién era. Quién era su familia. Ahí voy. Pero está super, bien. Sí, bueno. ¿Sabes a qué se me parece? Un cuento de Borges que se llama Tlón Ugbar Orbistertius. que es un cuento increíble de Borges, donde él se sienta con su amigo de toda la vida, con su Uribe DJ, okay, que se llama Adolfo Bioy Casares. Mandemos energía, sí. Con el Bioy. Se sientan con el Bioy a echar lora. Sí. Y se ponen a hablar. El viejo Borges empieza a contar la historia de un lugar en el mundo. Le empieza a contar al Bioy una historia de un lugar con unas reglas y con unos temas. Y entonces empieza el hombre a decirle que él encontró eso en el tratado, en el volumen número 250 de la Enciclopedia Británica, que se publicó en 1816. Okay. Y es, en serio, o sea, las citas son increíbles porque uno dice, este lugar existe, y empiezan a contar la historia de este lugar, que es como, dices tú, como una Pangea. Okay, sí. Y uno alcanza a creer, es tan brutal la descripción y es tan cerca como a las citaciones bibliográficas y demás, que uno alcanza a creer en algún momento que ese lugar existe. Muy cool, pero todo está imaginado, todo está inventado. Todo es ficción. En este caso, este libro me ha costado mucho imaginarme los personajes. Pero bueno, ahí voy. Muy bien, pero bueno, te felicito, tienes que bueno, leer, qué rico. ¿Qué les iba yo a decir? Bueno, señor, varias cositas. Vamos a ver si todavía las tengo por aquí, porque me fui por entre un hueco con ese tema de los libros. La hija de Dave Grohl, Violet. La vi tocando. Sí, cantó. Brutal. Cantó All Apologies. Sí. No. Y apareció Dave Grohl. Y estaba Kim Gordon. Estaba Kim Gordon, la bajista y una de las artífices del grupo alternativo Sonic Youth. Sí. ¿No la viste muy parada como Courtney? Pues escuchemos a ver qué tal le salió All Apologies, que cantaron ayer en un evento de caridad para recaudar fondos para las víctimas de los incendios en Los Ángeles. Ahí estaba entonces la hija de Dave Grohl, paradita, cantando All Apologies, mientras Kim Gordon tocaba el bajo con los integrantes de Nirvana, y les salió bastante bien. Tiene toda la actitud, y la vi, yo fue como, muy bien, sí. Fire Aid fue el evento, sí, señor, con el que se unieron los artistas para recaudar fondos para el alivio de las consecuencias producidas por los nefastos incendios en Palisades, en Pacific Palisades y en Altadena, en California. Estas son Mañanas de la X. Vamos a continuar con canciones que le devuelven el reloj a los 18 años. Dirty, ¿con cuál continuamos? Nos vamos con Foster the People, gracias a Lorena, que dice que esta canción es muy buena y que tiene un trasfondo importante, y pues obviamente la devuelve en el tiempo hasta sus 18 años. Ese álbum de por sí es muy bueno. Y pues tiene también todo el ADN de la X Faz Música, así que ustedes también pueden. Está Nars Barkley con Crazy, canciones que nos devuelven a los 18 años. ¿Quién pidió esto? Gaby Alejo, lo devuelve a esa edad dorada. Estas son las Mañanas 103.9. Con ETV, obtén internet fibra óptica de 500 megas más un plan móvil ilimigigas desde 99.900 pesos mensuales. Adquiérelo, es tu momento. Llama al 601-371-4000 ETV, válido el 17 de enero al 28 de febrero de 2025. Aplican condiciones en etv.com/teic. El músico Ringo Starr, famoso por haber sido el baterista de los Beatles, asegura que nunca en su vida se ha comido una pizza. Oh, por Dios, ¿qué es esto? Lo dijo en el show de Jimmy Kimmel recientemente. Está cogiendo fuerza Kimmel. Otra vez. Sí, vi. Y vi que él hizo parte de un comercial hace mucho tiempo, el señor Ringo, de Pizza Hut. Sí, Pizza Hut estuvo ahí metido. Nunca probó la pizza, se ve como la muerde de los que estaban en su lado, sí. Pero simplemente le pagaron, él aceptó. ¿Y por qué no la probó? No. Dice, nunca he comido pizza, y cuando Kimmel le preguntó que a qué se debía, él le dijo que era alérgico a varias cosas. Comentó, añadió que hay reacciones adversas en la comida que ha llevado pues a ser estrictamente cuidadoso con su dieta y con las cosas que consume. Además de eso, añadió que lo que más le desagrada de la pizza es que no sabes lo que le están poniendo la mitad de las veces, dijo él. ¿Cómo una persona puede vivir así? No, no sé, pero eso me puso a pensar, ¿hay cosas que ustedes nunca han probado? Sí, el caldo de criadillas. Nunca. Nunca. Bueno. No, mentiras, que sea más común, porque obviamente este tipo de comida un poco. Yo nunca más... he probado el sushi, por ejemplo. ¿Nunca, Alejo? Nunca. Ni siquiera la puntada de la lengua. ¿Sí? Nada. No le gusta. No, no. Si a él no le gusta lo de mar. Nunca, ay, nunca, Alejandro, ¿qué es esto? No, el mote de queso nunca lo he probado, por ejemplo. Que es un poco más comible. ¿El mote de queso es costeño? Sí, señor. Sí, señor. Que es como una sopa. Una sopa de queso. ¡Ah! Eso es mucha cosa tan deliciosa, güey, madre. Y quiero, me gustaría. Lo que pasa es que le echan mucho ajo, los costeños son muy exagerados con el ajo. Tiene ajo. Tiene ajo, tiene cebolla. Pero es una delicia, güey, madre. Y el jugo de corozo, que les pregunté a ustedes dos precisamente esta semana. ¿Esta frutica qué es que se ve tan linda? Es rico, es rico. Ah, bueno, Andrés. Yo no he comido, sí, a ciertas partes de la res. Tampoco. No he ido por allá. Me lo pierdo sin falta. Sí, no, de resto muchas cosas, vegetales de pronto algunos no. ¿Vegetales? Sí, ¿eh? Bueno, nunca fui tan fan, o sea, en mi familia nunca fueron tan fans, por eso uno crece. Ya después he comido espinaca, lechuga, uno que otro brócoli, lechuga. Coliflor. Las acelgas, por ejemplo, nunca he comido. Claro que has comido acelgas. No. Guácala. ¿De qué hablas, guácala? Son deliciosas. Bueno, Ringo no ha comido pizza. Ah, bueno, qué increíble eso. Ringo Starr no ha comido pizza nunca en su vida. Perdido... Qué increíble esa vaina. No, es como o hacerle una especial con arepita, hacerle con la masa de la arepa y que vea de qué pronto ingrediente. Es alérgico a la arepa. No, una persona que sea alérgica a la arepa ya para que exista. Debe existir. No, mentiras, no, bienvenidos sean todos. Debe existir una persona que sea alérgica a la arepa, ¿no? Que sea alérgica, sí, claro. Porque, pero igual hay varios... Que le digan a uno, que una arepita, no, soy alérgico. Oh my goodness. Bueno. Depende cómo la hagan. Lo bueno es que la arepa se puede hacer de muchas cosas. Toca invitar. En Kimmel también estuvo Pamela Anderson. Sí. Estuvo conversando... con la reconocida guardiana de la bahía, sí. Que le dijo que cuando era la chica preferida de Hugh Hefner, el dueño de la revista Playboy, Donald Trump le pagó $500 para que fuera el cumpleaños. ¿Solo para invitarla? Sí. Bueno, pongamos eso de moda, si me quieres en tu cumpleaños, págame. No, mentira. No faltes. Nunca faltes, exacto. Si no ven a mi cumpleaños, no faltes. Eso le dijo Kimmel, eso le dijo Pamela Anderson a Kimmel. That Trump once paid you to come to his birthday party? Well, when you're a playmate, they give you $500 a day to pretty much go anywhere. Really? Yeah, so I was hired, I think, at that time for a birthday party, as far as I remember. For him? For him? Yeah. Wow, how sad that he has to hire people to come to his birthday. No, pues, Kimmel dándole bate a Trump. Es que qué triste tiene que ser uno que te tengan que pagar para ir a la fiesta de cumpleaños de Trump. No me parece tan triste, ¿sabes? Porque es una figura, ¿no? Es como si uno le pagara que le están pagando. Es como si uno le pagara a un Spider-Man para que vaya a la fiesta. Pues sí, puede ser. No, el mariachi. Visto de esa manera, sí. Pues yo veo a una persona que tiene un papel como actriz, entonces tal vez, o sea, no estoy defendiendo a Trump, sino que puede pasar por ese lado. Claro. No sé, yo le pagaría a Henry Cavill para que fuera una fiesta mía. ¿A su cumpleaños? Sí, él no va a ir gratis. ¿A quién le pagarían ustedes? ¿A quiénes le pagarían para ir a su cumpleaños? Esa es la pregunta del próximo lunes. Bueno, muy bien, chévere. Muy bien. Está bien. Pero no, simplemente... las canciones que ustedes... ¿Para que vayan? Sí, para que hagan algo. No, para que parche con usted. Con sí, para que vaya. Sí, estén con los amigos y no le presentas. Ay, mira, te presento a Henry Cavill. Ay, mucho gusto. Tortica. Bueno, así. Canciones que nos devuelven a los 18 años. Dirty, ¿cuál es la siguiente? Miss Blonde. Ajá. Se va con Rihanna. 18 años tenía cuando empezó a sonar esta canción. Umbrella de Rihanna en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Vamos a seguir hablando esta vez de Nick Cave. Sí, señor, estuvo Nick Cave es un cantante australiano que tuvo una banda de punk que se hizo muy importante entre el grupo de los punkeros educados. No, ya. Es un poco como los punkeros inteligentes. Y esa banda se llamaba The Bad Seeds. Sí, señor. Luego de eso se convirtió él solo en una figura icónica cuya estatura presiento muy cercana a su elegancia también. Entiendo. Se ha vuelto una figura elegante de ese sector del punk. El punk más elegante que ha existido. Tiene una carta con la que se comunica con sus fans más acérrimos. Y esa carta se ha hecho viral en la era de la internet, ya que se ha convertido en una especie de faro, de guía, de orientación moral, espiritual, cultural y artística para muchas personas que lo han descubierto de esa manera. Se llama The Red Hand Files. Ha tenido una vida muy trágica, Mr. Cave. Se le han muerto dos hijos. Ha publicado libros hablando de esas dos enormes pérdidas. Ha hecho varias giras de medios donde discute no solamente esos duelos que ha tenido que enfrentar como persona, sino también la presentación de un reciente disco. Y se ha convertido en una figura casi que divina de la cultura alternativa moderna, una de esas figuras que nadie quiere que toquen. Es una figura de esas que quienes conocen no quieren que transgreda los límites que ya tiene de por sí establecidos por su música críptica y enigmática y su figura que, repito, intelectualmente es muy retadora frente al consumo masivo y al consumo comercial. Y es noticia hoy porque dijo que cuando se muera quiere que le pongan música de Kanye West, Dirty. Le dejo la canción esta, se llama God, que hizo parte del disco Jesus del 2013. Está I Am a God, producida por Tomás Van Galter, de Daft Punk. La base electrónica, hablan mucho. Toda la producción es de Tomás Van Galter. Con razón, ya aparecieron las llaves. Él ya había hablado de su amor por la música de Kanye. También dijo que él toma distancia sobre cosas que dice, que no le interesa realmente el discurso de él, pero que no puede tampoco desechar que le gusta la música, que le gustan las canciones que hace, que es de los mejores artistas, que es desafiante, interesante, audaz en mucho tiempo y que ama realmente su música. También había hablado hace unos buenos años diciendo que era el mejor artista que había dado los últimos tiempos y pues ahora le encantaría que pusieran precisamente esta canción en su funeral. I Am a God de Kanye West, quien también se especula que va a lanzar disco en 2025. ¿Uno nuevo? El sucesor a ese fatídico disco del año pasado, el Vultures. Ya. ¿Que no pasó mucho con él o sí? No pasó mucho más allá como del video en inteligencia artificial, Carnival. Sí. Ese fue un buen video. El año pasado yo les mostré. Sí, ese fue un gran video. ¿Gran video? Sí. Y vamos a ver, se divorció de Bianca Censori. No, hombre. Qué vaina que no. No duró mucho. Qué lástima que se dé una relación sana. Sana, sí. Sana, basada en la confianza. Ellos no compartían nada con la gente, guardaban todo. Sí, eran muy privados, muy, muy privados. Guardaban todo para ese lugar sagrado que era el hogar. Muy, muy discretos. Eso fue, yo creo que fue eso. Mañana es en la X, seguimos con canciones de gente que se devuelve a los 18, ¿o no? Sí, señor, Liz Hernández, definitivamente, esta me recuerda a los 18 con toda Move Like Jagger de Maroon 5. Me están informando de la muerte del ingeniero Hernando Montañez. Ay, no, Alejo. Se murió don Hernando Montañez, toda una vida en nuestra compañía, en la X103.9 FM, uno de los profesionales e ingenieros de radio más importantes que ha tenido este país. Sí. Una maravillosa persona, sí. Además, siempre al servicio de la radio, un verdadero animal de radio. Se va, pero nos deja muchos recuerdos y nosotros nos quedamos con la gratitud de haberlo tenido cerca, de haberlo conocido a don Hernando Montañez, a toda su familia en estos 75 años de historia, toda la gratitud de parte de Dayana, de Andrés, de Uribe, de Catalina, de Dani, de Alejandro y de todos los que hemos hecho parte de la X Más Música. Muchísimas gracias don Hernando por todo su trabajo, de verdad, de corazón, lo recordaremos siempre. Gracias, que Dios lo tenga en su gloria y que viva la radio. That's What's New en la X103.9. Está Teddy Swims, quien viene para Bogotá en la próxima edición de Stereo Picnic con su canción más importante, Luz Control, y las canciones de este emocionante disco que lo traen a nuestro país por primera vez, y es lo nuevo en la X. Vamos cerrando el mes de lo nuevo en la X, pero igual tendremos mucha música nueva este año aquí en 103.9 FM. Arroba la X Más Música es el lugar donde usted nos puede decir cuál canción lo devuelve a los 18 años de edad. Y vamos a hablar de noticias de cultura pop. Se viene el Super Bowl. ¿Y cuánto cuestan las entradas? Si usted tiene unos $43,312, puede ir a zona VIP. $43,000 vale un VIP para... ¿$43,000? Sí. $43,312. Ay, bendito, vamos a mirar. En la zona VIP, esto a 10 días de que se dispute el partido. 181 millones de pesos, redondeando. Bien. Los expertos dicen que el ritmo de venta de las entradas es el doble de rápido que hace 2 años. O sea, se están vendiendo más rápido. Sí, y los comerciales ya empezaron a salir también. Por ahí hicieron una... ¿La viste, Alejo? La escena de Meg Ryan con el sándwich y una mayonesa con Bill Clinton. ¿La del orgasmo en When Harry Met Sally? Sí, señor. La volvieron a hacer con una mayonesa. Y esos anuncios son caros. Son carísimos, 8 millones. Millones de dólares, exactamente. La entrada sigue siendo un lugar bien importante del sector publicitario. Y mira que... Pero mucho. ¿Cómo se llama eso? Lo llaman los estadounidenses, lo llaman un real estate. Un pedazo de finca raíz publicitaria muy importante, ¿no? Estar en el Super Bowl es... da cierto prestigio a las marcas que están y también una visibilidad y una cercanía con públicos muy importante. Ya empezaron a salir algunos de los comerciales que se van a estrenar porque ya como que no se hace esperar el momento de la presentación de ese tipo de comerciales, sino que empiezan a hacerle bulla antes. Desde antes en redes sociales. Ya sí. Bud Light publicó también un comercial con Post Malone. Sí. Y he visto por ahí varios, ¿no? Sí, seguramente un par se guardarán para ese momento, como el año pasado, el de Kanye, que grabó desde el carro. Y pues son 30 segundos, no más, los que duran estos comerciales. Siguiendo con las entradas, la más barata cuesta unos $4,300. Esa es la más barata, la más cara. $4,000 cuesta una entrada al Super Bowl y seguro es en Gallinero. Seguro, claro. Habrá que preguntar, ¿usted ha estado en Super Bowl, Alejo? No, Uribe DJ estuvo en un Super Bowl. Habría que preguntarle. En 2017. ¿En dónde estuvo? En Gallinero. ¿Y cómo se veía? Arriba, estuvo arriba. ¿Cómo se veía? Chévere. Yo no me acuerdo, pero ese fue muy feliz. Claro, no es que estar allá, yo creo que más allá del juego estuvo. Es estar, es lo que gira alrededor, la comida, la bebida, la gente, la música, el show, por supuesto, todo lo que gira en torno al fútbol americano. Pero bueno, 10 días para que los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles se enfrenten en el Supertazón. Bien. Bueno, ahí están los costos que implica ir, y si cada vez va a ser más caro el tema de eventos, ¿no? Claro. Sí, sí, claro. Cada vez va a ser más costoso. 186 millones de pesos, Alejo. 186 millones de pesos una boleta. La más cara. ¿Cuánto? 186 millones. Sí. 186 millones de pesos cuesta una boleta para entrar al VIP del Super Bowl. Sí, señor. Para verlo ahí al lado de Kim Kardashian. Eso, bueno, por lo menos de una Taylor. Saluda. De Taylor Swift. Bueno, Taylor, yo creo que no. Me lo pierdo sin falta. No, yo creo que Taylor está por allá. ¿Eso será VIP? ¿No? ¿Los suites son VIP? No, ¿Son los VIPs? No. Lo último que supe es que en el estadio local de ellos sí les tocó hacer un reajuste en la estructura por la entrada de ella. Les tocó hacer una modificación física del estadio por ella. Sí, los suites, las suites deben ser como otro nivel de realeza, ¿no? Sí, señor. Todo tan romano, ¿no? Sí. Ni siquiera podrá comprarse, diría yo. O eres invitado, ya. O eres el dueño del palco. Bueno, ahí está. Entretenimiento. Sí, cuando usted es dueño del palco, sí, ese, eso se ve muy como los espectáculos romanos, ¿no les da la impresión? Claro, claro que sí. El Coliseo y alguien está ahí. Sí, el Coliseo ahí con, o sea, la gente que está en las... En esas suites, en esas boxes, es como la élite y hasta todo el mundo, ¿no? Bueno. Y abajo los gladiadores. Ahí está. El nuevo Coliseo Romano, el Super Bowl, que siempre es un espectáculo gigantesco, con mucho aguacate Hass colombiano para exportar. Eso sí, muy rico. Comamos hoy aguacate Hass. Como el guac. Motivo. Estas son mañanas de la X. Bueno, Dirty, ¿cuál es otra canción? Sí, señor, nos vamos con Honey, que dice que In the Shadows de Erasmus. Esta es Red Hot Chili Peppers con un clásico de 1991, Blood Sugar Sex Magic, Give It Away Now en Mañanas de la X. Prepárate para reír como nunca. Andrés López regresa con La Pelota de Letras, un show que ha conquistado generaciones a través del humor, la nostalgia y esas historias que todos hemos vivido. No te lo pierdas, del 31 de enero al 9 de febrero de 2025. Compra tus entradas en la taquilla del Teatro Cafamo a través de tuboleta.com. Bueno, tenemos más canciones relacionadas con aquel momento en que cuando las oímos nos devolvemos a los 18 años de edad. Y le agradezco muchísimo a Juan porque esta canción, One Headline de Wallflowers, que salió en 1996, lo lleva a ese lugar. Música nueva en la X. Sabrina Carpenter será ganadora en los premios Grammy este fin de semana. Y está Beth Kemp de su álbum Short and Sweet. Este fin de semana entonces se celebran los premios Grammy en los Estados Unidos. Vamos a ver cómo sale eso. ¿Vas a verlos? Yo sí creo. Sí, sí, sí. ¿Vas? Claro, toca. Hay que verlo, sí. ¿Será que sí? ¿Es plan todavía verlo? No. ¿Cierto no tanto que como antes. No, yo no lo hago por plan, yo lo hago más como por corroborar que lo que está sucediendo es lo más cercano a la realidad para cuando me levante al día siguiente a reportarlo aquí en la X más música, no me deje llevar por clips sacados de contexto y ese tipo de cosas. Bien, perfecto. Más que porque si es un plan o no es un plan. Hace 30 años era un planzazo. Si uno compraba comidita. Glamour, sofisticación, farándula. Se transmitían. Hoy en día la farándula ha desaparecido. Se transmitían, Alejo, me acuerdo mucho. Se transmitían, sí, claro. Sí, sí, era cita y la radio lo transmitía y estaban los corresponsales. Sí, hoy en día no son tan importantes, no llaman tanto la atención. Y yo creo que tiene que ver con la música misma, ¿no? Sí, claro. Y el comportamiento de los públicos. Sí. De todas maneras, hay alguien siempre que está esperando que algo pase, ¿no? En cierto sector, como que está pendiente. Sí, hay una fanaticada por ahí pendiente o alguna cosa, pero sí, ayer le escuché al viejito Cacreco, a Bob Lefsetz, en una entrevista que hizo con el youtuber Rick Beato, una cosa que me quedó sonando, que dice que cuando la gente prefiere videojuegos o tecnología es porque la música no es lo suficientemente buena. Uy, no sé. Porque mira, yo, por ejemplo, mira el FIFA. Estoy en parte de acuerdo con el tema. Yo estoy en parte de acuerdo con el asunto. Sí, porque, bueno, también todo el mundo mide ese tipo de juicios o ese tipo de calificaciones de la cultura con base en la época que les tocó. Sí, total. Entonces, o sea, para Beato y para Lefsetz, Joni Mitchell es un referente de lo que es buena música. Entonces, en un par de ocasiones en la conversación que tuvieron en un podcast que acaban de estrenar, mencionan a Mitchell y dicen, ya no hacen música como Joni Mitchell. Y en efecto, sí, ya no se hace música como Joni Mitchell. Ahora, estoy en parte de acuerdo con que las cosas que se hicieron antes son muy sorprendentes todavía. y son muy superiores a muchas de las cosas que se hacen hoy en día. Quizás esa superioridad en la calidad se deba más a la novedad que fueron, a lo disruptivas que alcanzaron a ser en el momento en que salieron, sí, a lo revolucionarias me refiero. Y hoy en día ya no es tan revolucionario sacar algo. Música. Sí, claro. O sea, en ese momento, en los años 60 o en los años 70, sacar música era revolucionario, disruptivo, prohibido, peligroso, ¿no? Todo, la cultura giraba alrededor de ese tema, hoy en día no. Ahora lo que pasa es que la cultura no se mueve por eso. Hay más fórmula que uno ya conoce. Exacto, ya está muy aterrizado todo. Uh-huh. Ya se ha hecho absolutamente todo. Es que en esa época no se había hecho nada, entonces lo que se hacía se ve todavía muy grande, muy importante y muy valioso. Hoy en día no tiene tanto valor cultural. Y ahí es donde le digo yo, donde le doy la razón al viejo Lefsetz con relación a ese tema. De que cuando las cosas que hay alrededor. Dijo otra frase que me gustó mucho, la apunté por aquí. Señor. Dijo una frase que me encantó. La frase del día. Dijo, cuando la música se hace bien, la única competencia que tiene es el sexo. Está sobrevalorado el sexo. No lo creo. No lo creo. ¿El sexo en para ti, internet? Pero el sexo es muy poderoso. Es demasiado poderoso. Bueno, hay canciones que, uff, amigo, lo llevan a uno lejos y uno es feliz y cierra los ojos y siente esos pelitos que se paran. Ah, esa magia es muy bella con las canciones. Además, el sexo es mucho más de lo que pensamos que es el sexo, realmente. Exactamente. Uy, Andrés, necesitamos hablar. Hablemos. Llévame por el camino de la luz. El sexo. Llévala por el camino del sexo. No. Que me asesore teóricamente. Óyeme, le están cayendo a la radio pública estadounidense, ¿no? ¿Y qué hizo? ¿A la NPR? Sí. ¿Por qué? Ah, porque Trump. Ah, no. Ah, bueno, eso se veía venir. Recordemos, en la pasada administración de él también hubo muchos problemas. Plaza Sésamo fue uno de los damnificados de los recortes. ¿Te acuerdas? Que fue también noticia porque cortó toda ayuda a este tipo de contenidos pedagógicos en la televisión, en la música, en lo público, y se veía venir. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, designado por el actual presidente de los Estados Unidos, ha dicho que investigará a la radio pública estadounidense. Dijo el día miércoles que se iba a concentrar en mirar si las emisoras afiliadas a la organización de radio pública violaban reglas del gobierno al reconocer patrocinadores financieros al aire. Mr. Carr dijo que NPR y las estaciones de televisión PBS operan como organizaciones sin ánimo de lucro u organizaciones no comerciales de radiodifusión y de difusión, pero que están poniendo al aire avisos publicitarios que cruzan la línea hacia lo que representaría la publicidad comercial prohibida dentro de la radio pública, debido a que los dólares de los contribuyentes están siendo utilizados para pagar por una entidad que está presentando comerciales, escribió Mr. Carr. Esto sería aún más una razón para continuar buscando cómo quitarle la plata nacional o gubernamental a NPR, aquella plata pues que está financiada por los contribuyentes. Y sí, tienen cuñitas. Tienen cuñitas. Y si esa vaina es raro, ¿no? Sí. Es raro que una radio pública tenga cuñas. No es común, no. El Tiny Desk, presentado por Nissan. Y uno dice, ¿really? ¿Why? Sí, es más, digamos que lo que entra como pauta, entre comillas, viene siendo un trabajo de libre, como un canje de información por algo cultural en lo público, ¿sabes? Es como hay un evento. No, pero en Estados Unidos no Nissan paga por el Tiny Desk. Chava, esa plata, canje no es. Pero esa plata le entra a la radio. Esa plata le entra a la radio. Y toca ver ¿Cómo la distribuye? Porque si es para producir el Tiny, pues si los contribuyentes no para están... Para eso está la plata de los contribuyentes. Pero no es... Bueno... No. Pero es que mucha gente se queja también, es como, pero ¿por qué hacen eso con mi plata? Si yo no quiero que hagan eso. Porque si algo privado quiere invertir en lo público. Se puede, hay alianzas público-privadas. No, pues... Pues eso es lo que dice el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, okay. Que eso no está permitido. Bueno, toca mirar las reglas. Sí. Igual, la jefa de NPR, Catherine Maher, dijo en una declaración que la práctica de utilizar patrocinios de la organización es consecuente con los reglamentos federales. Tenemos mucha fe con que cualquier investigación que se haga en nuestra programación y nuestras prácticas de publicidad van a confirmar la adhesión a las reglas del gobierno federal, dijo en el comunicado. Hemos trabajado durante décadas con la Comisión Federal de Comunicaciones en el apoyo de radiodifusores educativos no comerciales que proveen información esencial, programación educativa y alertas de emergencia a comunidades locales en todos los Estados Unidos. Así que así comienza la investigación a la radio pública estadounidense. Siempre es muy interesante ver cómo los gobiernos se... por ejemplo, en el caso de Boris Johnson era... Sí. El de... Reino Unido. El de Reino Unido. Siempre también buscan... como sacarle la plata a los medios públicos, ¿no? Claro. O sacarles igual, en cara alguna cosa o utilizarlos. Porque o sea, supuestamente manejan un gran presupuesto. Entonces sí, supongo que de ahí viene como esa necesidad de... Sí, no, y es una de dos. O te vuelves maquinaria del gobierno, te vuelves medio de comunicación del gobierno. Ay, terrible. O te vuelve, o te cerramos porque estás costando mucha plata. Y es que ese es el miedo latente de cada cambio de administración. De cada administración. Siempre. O eres del de Estado. Es que a veces el de Estado no implica ser del gobierno. Porque a veces, ajá, en algunos casos se ha dejado quieto el medio. Pero sí, cuando ya tiene que obedecer a intereses políticos, ahí es cuando todo empieza a cojear. Porque toca. Bueno, pues ojalá las cuñitas de Nissan allá no se pierdan. Y el Tiny Desk siga andando, ¿no? Ojalá. Ay, Alejo, vamos a tener más noticias de eso. Se lo hace. Vamos a ver, yo no creo. La audiencia. Yo no creo, me parece todo como mucho bonche y pocas nueces, pero hace parte como del entorno cultural que analizamos aquí en Mañanas de la X103.9 FM. Dirty, vamos a continuar con canciones de la gente que los devuelve a los 18 años de edad. Y nos vamos, Alejo, con Adele, mira. Karen dice, hola, Rolling in the Deep de Adele me devuelve a mis 18. Sir Goes Down en Mañanas de la X con Cata Blanco al aire. Muy buenos días y bienvenida a este paraíso. Hola, Alejo, feliz viernes. Me gustó mucho la pregunta de hoy, está muy linda. ¿Cuál es tu canción? Del año pasado, seguro. Tengo varias. Tengo Baby de Justin Bieber. Waka Waka de Shakira. Catalina Blanco. Yo soy súper Baby del Justin. Mira, todos mis novios han tenido que ver los documentales de Justin Bieber obligados. Quiero que entiendas que leí el libro. Es un requisito. Sí, no, esta relación no va para ningún lado. ¿Qué opinas sobre Justin Bieber y su intento de regresar a la escena musical en 2025? ¿Has visto las noticias? Sí, yo sí quiero que regrese. Ahora, vi comentarios en redes de la gente diciéndole, por favor, que no sea country, quédate en el pop, quédate en lo que hiciste más o menos con Purpose. Estoy de acuerdo. A mí me pareció un artista muy chévere, un artista que al principio le dieron mucho palo y era como, tiene que estar en Disney Channel. Al final probó que no. Ahora, como persona ya es otro cuento, pero a mí sí me gustan sus canciones y me gusta como el proceso que ha tenido a nivel musical. Bueno, Justin Bieber, bueno, ¿quién más? Waka Waka de Shakira, que sacó. ¡Oh, my God! Waka Waka. Ay, no, todos bailamos eso, no lo nieguen. Claro no, que sí. No, eso era mundial, mírame a los ojos. Mundial 2010. Mírame a los ojos, no. No, bueno, no, vamos a bailar. No va a pasar nunca. Y en español, uy, hay una que bailé mucho, era Danza Kuduro de Don Omar. Ah, bueno, eso sí. La mano arriba. Claro. Hasta coreografía. La mano abajo. La gente daba la vueltica. Sin Danza Kuduro. A mí me escribieron hace un rato, y es que lamentablemente la canción que me devuelve a los 18 es esta canción. Ahí vamos, Uy, una y otra vez. Claro. Canta, por favor. ¿Sabes qué? Vamos. Bailando. ¿Eso es un reggaetón? No sé si hay que catalogar reggaetón. Ah, sí, claro. Ah, eso es chévere. Es muy buena. Eso era como Me Falla. No. Por ahí, por ese lado del esta ritmo. Esta noche haremos el amor bailando. Como el tropi reggaetón. Tropitón. Tropitón. Popetón. Yo estaba más chiquita, pero sí, era buena. Bueno. La voy a poner hoy en loop en la oficina. No, se te ocurra, Catalina. No, bendito sea el nombre del señor. ¿Qué nivel de satanismo este? ¿Viste lo que me espera hoy? Ya dijo que le iba a poner en loop en la oficina. Entonces, bueno. ¿Tú conoces esa canción? No, Cata sí se la sabe. Por eso, Cata, ¿tú cómo sabes que esa canción no sabía que semejante ignominia existía? Claro, yo la tenía en el iPad. En el colegio. Yo tenía menos de 18 años, seguramente. Pero sí me acuerdo en las minitecas del colegio que ponía unas bolsitas de basura en el salón, en la cafetería. Claro. Claro, uno bailaba eso ahí en eso círculo sí. Con los amigos y lindo. Eso es lindo, eso es lindo. ¿Bailaba con los amigos esto? Claro, sí. Era una gran uno canción. Uno entiende cosas ya. Ahora, no me acordaba de ella, o sea, no la tenía en mi radar hace muchos años. ¿Cómo se llama? No tengo ni idea. Ah, supongo, bueno, que ¿Bailando? No, no sé quién la hace tampoco. Pero no es el mismo de Me Falla. Pero es por no, ahí. Ese era Juancho Style. Me Fallas. Exacto. Más y es más, era más antes. No, esta noche haremos el amor bailando. ¿En serio? Yo no sé si se llame así la canción. Jimmy Bad trabajo. Boy. Me Falla no es como el 2005. Me Falla sí, debe ser como el 98. No, ¿y cuándo eres tú? 2005, 2008. Sí, 2005. ¿Y esta? ¿Y tú qué esto de qué año es? No tengo ni idea, pero yo estaba más chiquita. ¿Tú cuántos años tenías en Me Falla? En el 2005. Mira, Me Falla es 2004. Ah, perfecto, sí, está bien por esta? Ahí. ¿Y esta? Bailando. Y esta debe ser 2011, 10. Es no del creo. Infierno. ¿Tú hace cuánto cumpliste 18, Catalina? No me acuerdo. Por eso, haz la cuenta. Tiempo. ¿Cómo se llama, Alejo? Esta noche. Esta noche haremos el amor bailando. Claro. Yo no creo que se llame así. ¿Eso se puede? ¿De quién es? ¿De Big qué? ¿Eso Jimmy se puede? Something. Dragón y Caballero. Uy. Fruta claro prohibida. Que no. Ay, no claro. Está. Fruta prohibida. Uy, gran Don canción. Y Caballero, me acuerdo. El chombo. Sí que estuvieron es el chombo. Cerca de la inmortalidad, ¿no? Sí. Dragón y Caballero estuvieron cerca sí. Del curubito de la popularidad y no alcanzaron. Les faltó. O sea, ellos iban a ser eternos. Iban bien. Iban bien. Es el chombo. No. ¿No es el chombo? No, deja tu obsesión con el chombo. Es el chopo. No, no esta sé. Esta vaina también, esta Jimmy cosa Bad que, Boy esto, se llama. Que Jimmy Bad Boy. Welcome to Y2K's Big Fun Show. I'm your host, Y2K. I'd like to introduce you to today's very fun, very special guest, Baby No Money. ¡Ay, los niños! Los niños nos estaban en otro lado. Did I really just forget that melody? When I popped off, then your girl gave me just a little bit of a chop. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the door, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got you kissing. Yo nunca en mi vida esto, había escuchado esto, pero... Esto claro, es de TikTok. Sí, TikTok. ¿Ah? 2020 TikTok, yo lo escuché por primera vez. 2004 es esa de Jimmy Bad Boy. Y2K BBNO bueno. De Lala. Se llama Lala. Segundo semestre, dice, raro y muy actual. Segundo semestre de la universidad y con mi grupo de amigos la escuchábamos todo el tiempo. Ok, bueno. 2004. Muy bien. ¿También es del mismo año? Son del mismo año. Me Falla y Jimmy Bonfiesta. Bad Boy. Bueno, ahí está. Esa generación no entiende ahora muchas cosas. Tampoco se puede pedir mucho. Ay. No, los quiero. ¿Qué vamos a poner? Yo una de las tres, o Waka Waka. No, Baby, me quedo mil veces. O Baby, el Justy. Ahí está. Oh, wow. Ahí va. Oh, wow.